tú en el que quiero perderme y no volver. Un encuadre perfecto en el que viviría eternamente. El encuadre perfecto es aquel que pasó y no volverá a pasar. El encuadre perfecto es aquel que poco a poco empieza a quemar. Something.